A partir de este momento, en Radio Extrema, presentamos Estudios Bíblicos. 90 minutos donde podrá descubrir verdades de la Palabra de Dios a través de la sana doctrina. Quédese con nosotros. Comenzamos. Vamos a orar por don Arturo. Cada vez que invitamos a Arturo a compartir la palabra es cuando más empiezo a orar yo. Mira cómo oramos. Y sabemos que Dios le usa con ese don de exhortación que tiene. Vamos a bendecirle en esta hora. La palabra dice que hay maestros, hay apóstoles, hay profetas, hay diversidad de dones. Y los exhortadores son necesarios para que nos sacudan el piso también. Vamos a orar por Arturo y vamos a bendecirlo en esta mañana. Papá, te damos gracias por tu hijo, gracias por el corazón lindo que le has dado. Gracias porque Él es como tú le has creado, Dios, y le usas de esa forma linda. Queremos pedirte que esta mañana, papá, pongas el denuedo en sus labios y la gracia en su vida, Dios, para compartir lo que tú has puesto en él. Padre, que nuestros corazones sean edificados. Nosotros hoy le bendecimos como iglesia, como hermanos y también, papá, como miembro de esta familia. Gracias por tenerle, por su esposita muy amada, y gracias a Dios porque son hijos y son, papá, compañeros de milicia en este ministerio. Te damos las gracias y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, papá. Buenos días, hermanos. Digamos que esa introducción de Alan uno la va a tomar del lado amable, ¿verdad? Vamos a estar en el capítulo 9 de Mateo. Mateo capítulo 9 del versículo 1 en adelante. Mateo 9 capítulo 1 en adelante dice así: Entonces entrando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque ¿qué es más fácil, decir los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: Levántate, toma tu cama y vete acá a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un asunto que nos compete a todos. Es de empezar a caminar en el camino del Señor. En otras palabras, hacer lo que tenemos que hacer, responder al llamado que Dios nos ha hecho. Pero antes de eso, hermanos, de ahí, lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente hay cosas que uno no puede dejar de hacer, ¿verdad? Y esta es una. Vamos a leer en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. La palabra del Señor dice así: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 1 del versículo 26 en adelante. Esto es por aquello de que hay alguien aquí que se cree gran cosa, ¿verdad? Nada más por eso es que vamos a leer este pasaje. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 en adelante dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, hermanos, vamos a aclarar primero algo antes de empezar a caminar, antes de empezar a cumplir con el propósito para el cual Dios nos llamó. Vamos a aclarar bien algo. Hermanos, ¿cuántos aquí somos salvos? O sea, como cuatro gatos, más o menos. Vamos a tener que hacer el llamado ahora de quién quiere aceptar al Señor, porque la cosa está fea. Vea, hermanos, hay una cosa que hay que aclarar bien. Hermanos, ya vimos que Dios, y usted puede decirle si quiere, si no, pues, al que tiene al lado, que era lo peor del mundo. Nosotros, hermanos, los que estamos acá, éramos lo peor del mundo. Y nos guste o no nos guste, hermanos, esa es la situación. Y si estamos acá, es porque éramos de lo peorcito que había en el mundo. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Hermanos, y Dios nos salvó. Pero, hermanos, ¿para qué nos salvó? Ya vimos, no era porque teníamos plata, ni porque éramos lindos, ni porque éramos poderosos, ni porque éramos sabios, ni porque éramos brutos. Perdón, ni porque éramos muy listos. Nos escogió, hermanos, porque éramos de lo peorcito. ¿Y sabe para qué dice Dios eso? Para que nadie se jacte delante de su presencia. O sea, para que nadie llegue diciendo: Señor, usted conmigo se pegó la lotería. Usted puede rajar de que conmigo se pegó una salvada. Hermanos, nadie de nosotros aquí presentes, nadie puede presumir de nada. Y si somos salvos, es porque también eso es de Dios. Ni siquiera fue algo que yo me gané o que ustedes se ganaran. Fue solo porque a Dios le plació, se nos manifestó, se nos reveló, nos llamó, y estamos aquí porque todo ha sido de Él. Lo importante, hermanos, que tenemos que tener claro es esto: ¿somos o no somos salvos? ¿Somos o no somos hijos de Dios? ¿Somos o no somos la sal de la tierra? Entonces, hermanos, si somos todo eso, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ir un toquecito a Isaías capítulo 5. Isaías capítulo 5, del verso 1 en adelante, dice así: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre, y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo, esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres? Hermanos, el Señor está hablando acá de... Él había hecho ya todo por un cultivo. A ver, aquí, bueno, no sé cuántos conocen de agricultura, pero los que cultivan, imagínense lo que es preparar el terreno, abonarlo, hacerle todo lo posible, cuidarla, sembrarla, darle los mejores abonos, tenerla de lo mejorcito, para que al final diera un fruto malo. Las uvas silvestres, hermanos, son uvas que son agrias, que no sirven. Y Dios estaba esperando que después de haber hecho todo lo que hizo por la viña, de y le diera algo bueno. Y le dio uvas agrias. O sea, le dio un fruto amargo, un fruto agrio, un fruto que no servía. Yo, hermanos, si analizamos un poquito crudamente la realidad nuestra, dígame, hermanos, así, ¿qué más tiene que hacer el Señor por nosotros? ¿Qué más tiene que hacer el Señor por nosotros para que nosotros empecemos a dar el fruto que Él desea? ¿Se acuerdan ustedes de un chiste del vago que, que se estaba muriendo de hambre. Y de ahí, porque el tipo no hacía nada. No quería hacer nada, nada. Y ya ahí lo iban a enterrar. Lo iban a enterrar porque ya se estaba muriendo de hambre. Y iba ahí en el sepelio el tipo. Y entonces le trajeron un banano y dijo, ¿y qué no va a pelar? De ahí usted, ah no, que siga el entierro. O sea, hermanos, ya nosotros andamos por ahí. ¿Qué más, hermanos, necesita el Señor para que nosotros empecemos a caminar? Recordemos, hermanos, dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo creo que 1 o 2, versículo 9, que nosotros somos nación santa, ¿cierto? Real sacerdocio, pueblo escogido. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nos llamaron, hermanos, con un propósito. Nos salvaron, nos rescataron de donde estábamos con un propósito. Tenemos que anunciar las virtudes. Hermanos, mínimo, hay que hacer algo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros tenemos dones. ¿Cierto? Ahora, ¿quiénes tienen dones? Todos. Hermanos, no todos servimos para todo, pero todos servimos para algo. Hermanos, todos nosotros, a todos se nos dio algo. ¿Qué estamos haciendo con lo que nos dieron? ¿Para qué nos dieron los dones? ¿Para qué nos dieron los talentos? ¿Para qué nos dieron los ministerios? Ahora, hermanos, le voy a decir algo que es preocupante. Otra cosa preocupante. Hermanos, ¿cuáles son los árboles que no echan nada? Bueno, aparte que sea macho. Ornamentales. Hermano, ¿qué pasa si ustedes sembraran un árbol frutal? Sembraran un árbol frutal o sembraran varios árboles frutales y no le echan nada. ¿Qué harían ustedes con ese árbol? A menos que lo quiera seguir teniendo de adorno, lo normal es cortarlo, quemarlo y sembrar otra cosa que sirva. Entonces, hermanos, los árboles que no dan fruto es porque están malos, es porque no sirven, es porque algo les pasó. En el cristianismo, los hijos de Dios, hermanos, solo por el simple hecho de ser hijos de Dios, tenemos que dar algo. ¿Me entienden? No es que si queremos, es que nos tiene que salir algo porque somos hijos de Dios. Y acuérdense que Jesús decía en Juan que si nosotros permanecemos unidos a la rama, unidos al árbol, tenemos que dar fruto. Hermano, y no tenemos que, no nos tienen que hacer mucha cosa, tenemos que dar fruto. Entonces, hermanos, ¿qué pasa si no damos fruto? Yo lo que sí les quiero decir, hermanos, en esta mañana es que analicen esto. Analicemos esto. ¿Somos realmente hijos de Dios? O sea, ¿realmente, hermanos, nos hemos convertido? Porque yo le digo, hermanos, ¿para qué empezar a caminar si no sabemos ni para dónde vamos, ni de dónde venimos, ni quiénes somos? Porque si empezamos a caminar, pero hey, sin un rumbo fijo, sin un camino determinado, porque hermano, Jesús dijo, yo soy el camino. ¿Y para qué es un camino? Un camino es para caminar por él. Pero hermanos, lo que yo sí les digo es, realmente somos hijos de Dios. Porque hermanos, no es venir a esta iglesia lo que lo hace a uno hijo de Dios. No es estar sentado acá, ni cantar, ni nada de eso, lo que a uno lo hace hijo de Dios. Por eso yo les digo, si somos hijos de Dios, tenemos que estar dando un fruto. Tenemos que estar, de nosotros tiene que salir algo que sea digno del reino de los cielos. Tiene que salir algo que la gente pueda decir, mira, en esta persona hay algo diferente. Mira, esta persona, qué bonito lo que tiene, qué lindo el estilo de vida que lleva. Pero no puede ser, hermanos, que nosotros, siendo hijos de Dios, vivamos como hijos de las tinieblas. Porque vean, hermanos, no nos engañemos. Porque hay hermanos, o la Biblia es clarita, y usted sabe que la Biblia sí habla en blanco y negro. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Esa es la realidad. Pero entonces, hermanos, vea, ¿qué dijo Jesús? Bueno, yo sé que dijo muchas cosas, pero lo que nos compete en esta mañana fue, dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, yo, hermanos, no es el propósito que salgan de aquí ahora diciendo, de ahí es que Arturo nos trató ahí como si nosotros fuéramos cualquier cosa. De ahí, hermanos, yo siempre digo esto, al que le cae el guante que se lo plante. Y si usted le choca, hermano, si usted es hijo de Dios, no tiene de qué preocuparse. Y tiene que alegrarse y regocijarse de sentirse hijo de Dios. Pero si usted no es hijo de Dios, de ahí, piénselo. Y si es hijo de Dios, peor todavía. ¿Qué está haciendo? Hermano, Dios no nos llamó aquí de adorno. Que yo sepa, no es así, como que digan, qué bárbaro, qué gente más linda, qué guapos ahí para que adornen las sillas. No nos llamó, hermanos, para hacer un adorno. No nos llamó porque hay que llenar los campos de la iglesia. No nos llamó porque, mira, fue casualidad. Nos llamó para algo. Y si ya Dios hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros, hermanos, ¿quién más va a hacer? Dígame, hermano, esto. ¿Qué le impide a usted levantarse y empezar a caminar? Ahora, vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Yo sé que aquí hay gente que está trabajando, que está dando fruto abundante, que está sirviendo al Señor. Esos hermanos, tampoco es que se sienten a rajar el guacal y digan, ya no tengo nada que hacer, sino más bien sigan así y esfuércense más. Pero yo digo esto, hermanos, para las personas que estamos ahí tal vez entre Camagua y Elote, y como que sí, como que no, y ¿qué estamos haciendo? Las personas que están acá, no hay nada, hermanos, que los motive a hacer algo. Porque yo no puedo creer, hermanos, hermanos, si aquí hay alguien que diga, de ahí, hermano, es que yo no sé para qué sirvo, de una vez le digo, hermano, de ahí no sirve para nada. Porque si estando aquí en el Señor, viendo ya que Dios lo sacó de donde lo sacó, que lo sacó de las tinieblas, que estando muerto en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿qué estamos esperando? Y yo, vean, hermanos, yo sé que ustedes sirven, pero yo lo que le pregunto es, ¿qué les impide tomar la decisión? Porque, hermanos, esto es tomar una decisión. No espere, hermano, ni crea, porque a mí en un tiempo me pasó que uno esperaba que, como que si uno fuera la gran cosa y que Dios bajara en una nube y entrara al cuarto y me dijera, hijo amado, tengo una misión. No espere que Dios haga eso, ya lo hizo. A través de Cristo ya nos bendijo con toda clase de bendición, nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Hermanos, dice la palabra de Dios que nosotros somos más que vencedores, que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Hermanos, que el enemigo está puesto debajo de la planta de nuestros pies. ¿Qué más quieren que el Señor haga por nosotros? ¿Saben qué pasa, hermanos? Estamos tan acostumbrados de ya la comodidad, a venir a la iglesia el domingo y punto, y después de ahí, si te vi no me acuerdo. Estamos tan acostumbrados a que los demás hagan por nosotros lo que tienen que hacer. ¿Por qué, hermanos, creen que a veces hay tanta carga en la iglesia? ¿Por qué hay tanto hermano que está pidiendo que vayan a visitarme, que oren por mí, que me llamen, que me visiten, que esto y que lo otro? ¿Por qué? Hermanos, no somos todos hijos de Dios, no tenemos todos el acceso directo, libre, gratis a la entrada, a la presencia de Dios. No podemos todos presentarnos delante de Dios y orar con Él y tener comunión con Él y conocerlo de una forma íntima. Pero claro, hermano, es muy lindo. Y ustedes lo saben, hermanos, cuánta gente no se ha ido de la iglesia porque dicen, es que a mí nadie me visita, es que a mí nadie me llama, es que a mí nadie me quiere. Y oiga, y si hay alguno que está en ese dilema, dice, hermano, pues para luego es tarde. Porque, hermano, no espere eso. Esta es una congregación bastante grande, hay mucha gente, no se puede abarcar a todo. Pero hermanos, ¿por qué tenemos que estar en esas chiniazones? Hermano, nosotros tenemos que ver qué hacemos por la iglesia, no qué hace la iglesia por nosotros. Y si ya Dios no hizo todo. Es que a veces creemos que es que yo le sirvo a Alan, o es que yo le sirvo a los líderes. Y si piensa así, hermano, está caído. Usted le sirve a Dios y espera la recompensa de Dios, y espera el reconocimiento de Dios, no de los hombres. Y si espera reconocimiento de los hombres, pues esa fue toda su recompensa. Que los hombres dijeran, vea esa persona así trabaja, vea qué bonito que hace las cosas. Y si por eso es que está sirviéndole, pues ahí está su recompensa. Pero los que esperamos de Dios, la gloria de Dios, el reconocimiento de Dios, no nos interesa lo que la gente diga. Y no estamos sirviendo para que nos vean. Estamos sirviendo porque tenemos la mirada puesta en el Rey de Reyes, en el que nos llamó, en el que nos va a dar un día el reconocimiento y nos va a dar la gloria. No esperamos que la gente nos diga nada. Hermanos, ¿cuántas personas hay viejas? No solo de edad, sino de estar aquí en el Señor. ¿Y qué están haciendo? Todavía esperando que vengan a empujarlos, a arriarlos, a que... Hermanos, y una vez Alan dijo algo, hermanos, que a mí me llegó. Y decía, hermanos, las ovejas siguen al pastor, no el pastor barriendo las ovejas. Las ovejas siguen al pastor. Nosotros, como hijos de Dios, hermanos, seguimos al Señor. Oímos su voz y la seguimos. No esperamos a que nos estén arriando y arriando. El Señor, hermanos, ya no puede hacer nada más por usted. Vea, hermano, ya hizo todo. Como le digo, está el enemigo vencido. Está la victoria dada, están las armas dadas. Hermano, ya no tenemos que hacer nada más que tomar la decisión, que tomar una decisión y decir, no, ya, yo me voy a levantar. Ya, yo sé, hermanos, que para algo sirvo. Hermanos, pueden venir a la iglesia a hablar con los líderes y empezar a hacer un análisis, a ver, bueno, voy a ver para qué sirvo. Voy a ver cuáles son mis dones, mis talentos. Voy a ver en qué puedo ayudar en la congregación. Pero, hermanos, tiene que ser una decisión de nosotros. Vea los pasajes que leímos del paralítico. Hermanos, ¿qué le impedía al paralítico caminar? Di que era paralítico. Jesús vino y lo sanó. Ahora sí, le dijo... Papito, ya lo que a usted le impedía caminar, ya se lo quité. Vaya, andando, poniéndole. Hermano, ¿qué le impide a usted caminar? ¿Y saben qué es lo peor? ¿Saben qué es lo más triste? Hermano, que no hay nada que a usted le impida caminar. Ya no hay nada. Si argumenta, es que hey, yo llevé un pasado tan triste y fue tan doloroso, de ahí, hermano, pues si llegó a Cristo y todavía sigue en el pasado, ahí se va a quedar. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Si ya lo sacaron. Dice, pues si no quiere reconocer que ya Cristo lo sacó de ahí, es que, hermano, yo no sé hablar. Hermano, es que yo soy muy bruto. Dice la Biblia que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y que la sabiduría viene de Dios. Y que Dios da fuerzas al que está cansado. Y que Dios da la sabiduría y el tacto y todo para que usted hable. O es que, hermano, usted no se siente hijo de Dios. O es que usted se cree indigno de las bendiciones de Dios. O es que usted cree que no es capaz, ¿por qué? ¿Y saben qué otra cosa? Uno se encuentra en la congregación gente, hermanos, que despellejan a los líderes. Que los despellejan. Que viven criticando y no hacen nada. Estamos, me captan. Vea, hermano, yo le digo a usted, si usted no está haciendo nada en la iglesia, cállese y no diga entonces nada. Porque lo que está haciendo es daño al pueblo de Dios, a los hijos de Dios les está haciendo daño. Si usted no está haciendo en la iglesia, no está sirviendo para nada, no critique a nadie. Porque eso, hermano, dígame, ¿qué está haciendo? Tras de que ni pican leña ni prestan el hacha. Y tras de eso todavía vienen a criticar a los hermanos. ¿Para qué? Hermanos, yo conozco gente que son solo críticas, que este, que el otro. Y uno se pone a ver, ¿y qué está haciendo usted en la iglesia? Nada. Lo único que viene es a criticar. Dios guarde, hermanos, se nos hiciera chicharrón la lengua a los que hablamos mal de los hermanos, porque aquí estaríamos todos mudos, seguro. ¿Me entiende, hermano? Sí, empiece a caminar, hermano. Levántese y empiece a caminar, pero empiece a caminar como Dios manda. Empiece a caminar como Dios lo ha establecido, con la mirada puesta en Él, hermanos, y no poniendo la mirada en los hombres. Porque, hermanos, aquí, desde Alan hasta el que sea, todos fallamos. Y lo bonito de la congregación es que yo pueda ver los defectos en mis hermanos y decir, bueno, yo tengo hasta peores. Y yo no soy mejor que ellos, así que vamos para adelante esperando que Dios a todos nos rescate un día, nos levante y nos lleve, y esto se acabó y pare de contar. Pero mientras tanto, hermanos, no critiquemos. Caminemos con sabiduría, caminemos con rectitud, caminemos con temor de Dios, caminemos con la mirada puesta en Dios y no en los hombres. Caminemos, hermano, considerando a los demás. Hermanos, la palabra de Dios dice, Pablo dice en Filipenses, que nosotros debemos tratar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y no preocupándome yo por mis intereses, sino por lo que le interesa a los demás. Y no esperando yo qué me van a dar, sino qué estoy dando yo. ¿Me entiende, hermano? Oiga, ustedes, hermanos, analícense. ¿Ustedes consideran a los hermanos que tienen a la par superiores a ustedes? ¿Usted considera que su hermano es superior a usted? ¿Lo trata con amor, con respeto, lo valora? Sea quien sea, tenga los defectos que tenga, compórtese como se comporte, eso a usted no le importa, eso es algo entre Dios y el hermano. Pero yo lo estoy tratando con respeto, con consideración. Le estoy dando a mi hermano el lugar que se merece como hijo de Dios aquí en la congregación. Hermanos, esta congregación, nosotros, en algunas reuniones de liderazgo y que se está tratando, hermanos, de ver cómo hacemos, qué podemos hacer para que esta iglesia sea conocida como una iglesia que se ama. Como una iglesia en que el amor de Dios y el poder de Dios se mueven. Pero hermanos, ¿estamos todos en el mismo sentir? ¿Estoy yo tratando a mis hermanos como tiene que ser para que esto se mueva, para que esto cambie, para que aquí se vea un ambiente diferente, para que esta sea una congregación donde todos nos sintamos bienvenidos, que todos nos sintamos bien acogidos aquí, que todos podamos sentirnos en un ambiente familiar donde el amor de Dios se huela aquí entre los hermanos? Si yo no estoy haciendo eso, hermanos, ¿de qué me sirve levantarme y caminar si no tengo claro quién soy yo en Cristo y quiénes son ustedes para mí? Hermanos, vean, vienen tiempos todavía más complicados, vienen tiempos difíciles, y eso no es que uno está siendo pesimista, es que ustedes saben cómo es la realidad, hermanos, y vienen también, en la iglesia tiene que pasar algo, porque no podemos seguir como vamos. ¿Me entiende? Ya, vea, hermanos, ya la diferencia entre un mundano y un cristiano ya no se nota allá afuera. Ya no se nota. Usted ve gente en la calle que uno dice, ¿será o no será? Donde yo recuerdo, hermanos, yo recuerdo hace unos años, uno veía gente en la calle y a veces uno se sentaba a la par de alguien y uno decía, aquí hay algo distinto. Ahora ya no, hermanos. ¿Qué nos está pasando? Perdimos el norte, hermanos. Perdimos la visión para dónde íbamos. Vean, hermanos, y nosotros seguimos siendo los hijos de Dios. Seguimos siendo esa nación santa. Pero, hermanos, Dios está esperando de nosotros un fruto dulce. Un fruto, hermanos, digno de Él. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué nos pasó, hermanos? ¿En qué momento del camino nos perdimos? Porque, hermanos, tenemos que ser realistas. Algo nos está pasando. Y uno se sienta a hablar con cualquier hermano y el comentario típico es: ah, ya la cosa no es como antes. Ah, no, ya la iglesia no es como antes. Que antes se veía, antes se notaba, antes había un ambiente diferente. Hermanos, ¿qué nos pasó? ¿En qué momento del camino nos perdimos? Y estamos adoptando, hermanos, y es la realidad, hermanos, estamos adoptando formas del mundo y la estamos metiendo en la iglesia y estamos permitiendo que eso pase. Como si fuera la gran cosa, hermanos, como que si la iglesia tuviera que identificarse con el mundo. Hermanos, y la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, y el mundo no nos puede aceptar, no nos puede amar, porque no somos de ellos. Y si usted se identificó con el mundo, de ahí, hermano, muy lamentable, pero entonces, de ahí, el mundo lo absorbió. Pero la Biblia es clara, hermanos, y si a usted el mundo no lo soporta, si a usted el mundo lo aborrece, dele gracias a Dios, porque el mundo lo aborrece, porque eso quiere decir que usted no es del mundo. Pero nosotros no tenemos, hermanos, por qué acomodarnos al sistema del mundo. Tiene que haber una diferencia. Dice la Biblia, hermanos, que nosotros fuimos muertos, crucificados juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hermanos. Estamos muertos al mundo. Realmente el mundo se murió para nosotros. Estamos viviendo, hermanos, esa vida, esa nueva vida que tenemos en Cristo. Estamos viviendo en la libertad con que Cristo nos hizo libres, o somos esclavos del mundo. O somos esclavos de lo que el mundo nos ofrece. O somos esclavos de todo lo que hay allá afuera. Hermanos, no nos engañemos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Hermanos, y solo cuando nosotros realmente tomemos la decisión, tomemos una decisión de realmente tomar el lugar que nos corresponde en Cristo, es cuando esto va a cambiar, hermanos. Cuando yo me someta, hermanos, a un autoexamen y yo diga: ¿quién soy yo en Cristo? Hermanos, tenemos identidad en Cristo. Nos identificamos plenamente con Cristo, con su palabra, con lo que la Biblia dice de qué somos nosotros. Porque sí, hermanos, yo sé que yo puedo empezar aquí a hacer una serie de preguntas y yo sé que todo el mundo va a decir amén. Pero eso no garantiza nada. Porque, hermanos, vuelve la palabra: por sus frutos serán conocidos. Así que no nos engañemos, no andemos jugando, hermanos, de que, ah, si yo soy un siervazo del Señor. Ajá, ¿y sus frutos cuáles son? Hermanos, ¿qué estamos dando en las casas? ¿Cómo nos comportamos en las casas? ¿Cómo somos en nuestros hogares? ¿Cómo nos conoce la familia? Hay en el ambiente familiar, hermanos, un ambiente de paz, de armonía, de comunión con Dios. Estamos dentro de la familia siendo nosotros apoyo el uno del otro. Cuando llegamos a la casa, hermanos, nos sentimos en un ambiente bonito. Porque si eso no está pasando, hermanos, entonces, ¿qué clase de hijos de Dios somos? Hermanos, y olvídense del cuentico de que, es que yo soy así. Ah, es que en mi casa somos así. Ah, es que eso ha sido toda la vida así, y así nos tratamos nosotros. No, olvídese, hermano. Eso no es así. La Biblia, hermanos, es clarita. Dios, hermanos, es claro. Las palabras de Dios son claras, hermanos. Vivamos como la gente, vivamos como hijos de Dios. ¿Qué recibe usted en su casa? ¿Qué da usted en su casa? Y saben una cosa, hermanos, a como se vive en la casa, se viene a vivir aquí. Por más que tratemos de disimular el asunto, por más que tratemos de parecer buenos cristianos, hermanos, tarde o temprano se refleja, se sale lo que somos en la casa. lo que somos en el trabajo, lo que estamos dando allá afuera. Hermanos, y lo que Dios más quiere es levantarnos, por supuesto que quiere levantarnos, y quiere mostrarnos lo mejor de Él para nosotros, pero hermanos, ya Dios no puede hacer nada más por nosotros. Ya Dios, hermanos, no va a hacer, ya no tiene nada más que hacer. Vean la parábola de la viña, allá en lo que leímos de Isaías. Él dice, juzguen ustedes, ¿puedo hacer ya algo más por la viña? No, ya no puedo hacer nada más, ya no quedó nada. Hermanos, ¿qué necesita? Vea, yo le hago esta pregunta, hermano. ¿Qué necesita usted para arrancar? ¿Qué necesita usted para levantarse y empezar a caminar? ¿Qué le está impidiendo a usted, hermano? ¿Qué es lo que lo tiene ahí que usted no arranca? Porque, hermanos, sea lo que sea, no hay excusa. Sea lo que sea, Dios tiene el poder, la capacidad, la disposición para romper cualquier atadura, cualquier cadena, cualquier pecado, lo que sea, hermano. Dios lo tiene ahí, tiene el poder para romper eso y levantarlo a usted y empezar a caminar. Pero, hermanos, es una decisión personal. Es un sentarse, analizarse y decir, bueno, ¿cómo le estoy agradeciendo yo a Dios lo que Él hizo por mí? Hermano, yo creo que una vez yo les había preguntado a ustedes, hermano, ¿qué pasaría si un loco de estos que tiene mucha plata llegara y le dijera, tome, le regalo 1,000,000,000 de colones? ¿Qué haría usted con esa persona? Y ojalá que esté uno, hermanos, que se lo lleva a la trampa, ¿verdad? Que ya está que se ahoga. Y que le tiren, que le vengan a dar un montón de plata. Además, ¿no estaría uno agradecido con esa persona? No. Bueno, le hace uno un busto ahí en la casa seguro y todos los días pasa y le prende candelitas. ¿Qué no le haría uno a una persona de estas? Hermano, ¿cuánto más a Dios que entregó a su Hijo por nosotros? Que hizo todo lo que tenía que hacer posible por nosotros. ¿Cómo le estamos nosotros agradeciendo a Dios lo que Él hizo por mí, lo que hizo por nosotros? ¿De qué manera yo estoy demostrándole a Dios mi agradecimiento por lo que hizo? ¿Qué le estoy yo devolviendo a Dios por lo que hizo? Yo sé, hermanos, esto, nunca le vamos a pagar a Dios lo que hizo, y es una deuda eterna con Dios de lo que Él hizo por nosotros. Pero por lo menos, hermanos, por lo menos deberíamos hacer algo para demostrarle a Dios lo agradecido que estamos. Lo agradecido que estamos por la forma en que Él se humilló, se dio por nosotros, entregó todo lo que tenía, lo que podía entregar, lo entregó por nosotros. Ahora bien, ¿qué voy a hacer yo para agradecerle eso? ¿O somos malagradecidos? ¿O somos de lo que dé? Yo nunca le pedí que muriera por mí. Yo nunca le dije que hiciera eso. ¿Me entienden, hermanos? La situación, hermanos, a veces se complica. Ustedes saben, hermanos, ¿para quién es difícil el camino del Señor? Porque uno a veces oye, hermanos, gente que dice, es que qué difícil es seguirle al Señor. Ustedes saben, hermanos, ¿para quién es difícil? Porque Jesús dijo, tomen mi yugo que es liviano y ligera mi carga. Así que los caminos del Señor no son gravosos, hermano. El camino del Señor no es difícil. Nosotros lo complicamos cuando por nuestras debilidades, por nuestras carnalidades, por nuestra pereza de buscar de Dios, nos complicamos la vida. Pero, hermano, cuando usted está sintonizado, sincronizado con el Señor, el camino se le hace fácil. Porque usted ya quita la mirada de todo su alrededor y la tiene fija en un solo propósito, en un solo objetivo, y usted va caminando fijo para allá y no se detiene a fijarse en cosas que le quitan la paz, que en nuestro diario caminar nos complican la vida. Pero, hermanos, cuando usted está en armonía con el Señor, este asunto se le pone fácil, porque usted se brinca montones de defectos, montones de problemas, montones de situaciones, se las brinca. ¿Por qué? Porque está tan conectado con el Señor que usted no tiene tiempo para detenerse en otras tonterías. Por eso uno a veces ve, hermanos, que es solo problemas, solo dolores, solo tristeza, solo angustia, y uno dice, pero entonces, ¿qué es lo que está creyendo? ¿En qué está creyendo? ¿Qué es lo que Dios, qué fue lo que recibió del Señor? Y no le estoy diciendo, hermanos, que no es que no hayan problemas. Es que a pesar de los problemas, usted tiene la mirada puesta en Dios y dice, Señor, yo me puedo gozar en ti, me puedo gozar en tus promesas, porque independientemente de cómo me esté yendo, yo sé que usted me ama y usted está conmigo y sé para dónde voy. Y entonces mi vida se torna fácil, mi caminar en el Señor se torna fácil y sencillo. ¿Por qué? Porque estoy descansando en el Eterno, en el que tiene todo el poder, en el que tiene cuidado de mí, pero yo lo estoy creyendo. ¿Me entiende? Momentos difíciles sí van a haber, situaciones complicadas durante mi caminar en Cristo va a haber. Pero hermano, no tenemos nosotros un escondedero, no tenemos un refugio, no tenemos un castillo, no tenemos una roca fuerte a la cual agarrarnos para decir, de aquí no me muevo. Pero hermanos, la pregunta, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo? ¿Qué clase de relación tengo yo con Dios? Porque a veces, hermanos, hasta hay primos lejanos de Dios. Y no, hermanos, que yo sepa, todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, somos hijos de Dios y tenemos una relación con Él y tenemos comunión con Él y estamos dentro de su reino, dentro de su familia, y tenemos acceso a sus promesas, a sus bendiciones. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque yo le creí. Hermanos, la palabra de Dios es clara, hermanos. Dios está esperando que nosotros demos algo. Dios está esperando de nosotros un fruto, y un buen fruto, no cualquier fruto. Dios está esperando de nosotros que salga algo, algo bueno, algo que sea conforme al propósito de Dios para nuestra vida. Vea, hermanos, lo que leímos de Efesios. En Efesios 2, creo que es el 9, donde dice que Dios preparó esas obras buenas de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. O sea, ya Dios preparó hasta las buenas obras que espera que nosotros demos. Ya Dios está, hermano, es que ya no hay nada más que esperar. Ya no hay nada más que hacer, hermano. Si nosotros no tomamos la decisión de levantarnos y de permitir que Dios haga en nosotros lo que tiene que hacer, hermano, ya ahí se nos va a ir la vida y pasarán mil años y mil más. Pero hermanos, vamos a seguir en la misma condición, porque hasta que nosotros no tomemos la decisión de levantarnos y decir, ok, yo voy a cambiar, yo voy a ser un mejor hijo, voy a ser un mejor cristiano, voy a ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor hijo, hasta que yo no me siente y tome la decisión de cambiar eso, hermano, nadie lo va a hacer. Y vamos a seguir aquí, sentados, calentando bancas, dejando que las cosas pasen, viviendo una vida mediocre en el Señor, viviendo una vida vacía, una vida de dudas, de incertidumbre, de confusión, de que hoy oigo esto y voy para allá, mañana vi que por allá se encendió una luz muy linda, voy para allá, y siguiendo las señales y siguiendo un montón de cosas, hermano, que al final de cuentas, el que no sabe para dónde va, ya llegó a cualquier lugar y se perdió de camino. Porque el que no sabe para dónde va, hermano, puede llegar a cualquier lugar. Pero hermano, nosotros somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y hermanos, Dios está esperando lo mejor de nosotros. Aunque eso que usted, para usted, si lo mejor es darle poquito, es darle algo, eso, si usted, para usted eso es lo mejor, pues eso es lo que Dios está esperando de usted. Hermanos, hay muchos talentos y dones que se están desperdiciando aquí en la iglesia, hermanos, que se necesitan. Y es que, hermanos, se están necesitando, se necesita gente que trabaje, gente que ayude, gente que visite, gente que comparta con los hermanos, gente que sea de bendición, gente que vaya a las casas, gente que haga algo, hermano, pero que haga algo. Hermanos, y yo le pido otra vez, por favor, hermanos, si usted no está haciendo nada en la iglesia, entonces no critique. No critique, hermanos, porque está haciendo algo peor todavía. Y si usted ve a los líderes de la iglesia, que a veces hacemos algo que no les gusta, hermanos, no critique, ore por nosotros, porque somos débiles, porque tenemos también problemas, porque tenemos personalidades diferentes, y necesitamos también de la oración de todos, hermanos. Todos nos necesitamos. Todos necesitamos, hermanos, que nos estén dando apoyo, que nos estemos ayudando, que estemos echando para adelante todos juntos. Sentirnos, hermanos, como un grupo, como unos solos, como un equipo que tenemos una misma meta. Pero a veces se complica la cosa, hermanos, por nuestras debilidades, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de agradecimiento con el Señor, por un montón de razones, hermanos. Permitimos que se manifiesten cosas que no convienen, que de nuestra boca salgan cosas que no convienen, que de nosotros salgan palabras que no edifican, que no bendicen, sino que hacen daño al cuerpo de Cristo, que somos todos nosotros. Hermanos, el Señor está esperando de nosotros, un fruto agradable. Está esperando de nosotros que de alguna forma mostremos nuestro agradecimiento por lo que Él hizo por nosotros. Hermano, ¿de qué forma le vamos a responder? Esa es la pregunta, hermanos, que les quiero dejar en esta mañana. ¿De qué forma vamos a demostrar nuestro agradecimiento a Dios por lo que hizo? Ya el Señor no tiene nada más que hacer. Ya lo hizo todo. De ahora en adelante, hermanos, la forma en que yo quiera demostrarle a Dios mi agradecimiento por lo que hizo va a depender únicamente de mí. Y no hay, hermanos, ninguna excusa, porque el Señor ya hizo todo por nosotros. Nos liberó, nos sanó, nos levantó, nos sacó del pecado, rompió las cadenas, ya no tiene nada más que hacer. En otras palabras, hermanos, no hay nada más que nos pueda, no hay ninguna excusa para decirle al Señor, yo no puedo hacer tal cosa. Eso, hermanos, se lo dejo en sus mentes y corazones, y espero de veras, hermanos, que Dios, o que nosotros permitamos que Dios se glorifique en nuestras vidas y podamos dar ese fruto que Dios espera que demos. Muchas gracias, hermanos, y que Dios me los bendiga mucho. Gloria al Señor. Póngase de pie, por favor. Le damos gracias al Señor por estas palabras, porque realmente tiene que hacernos reflexionar, pensar, evaluar y sobre todo tomar decisiones. Termino con esas palabras que mencionó Arturo. Cuando Dios envió a Cristo, lo envió con un propósito. Cuando Cristo entró en aquella casa donde había tanta gente y estaba todos tratando de escuchar sus palabras, y aquellos cuatro llevaron a ese paralítico, lo hicieron con un propósito. ¿Sabe? El paralítico tenía problemas para llegar a Cristo, y de alguna forma Dios permitió que llegara a Cristo, pero la decisión fue del paralítico, si se levantaba o no se levantaba. Y usted me dice, no, sí, porque Jesús lo que hizo fue dar la palabra y le dijo, primero, comenzó Arturo, tus pecados los quitamos. ¿Cuántos hemos sido libres de nuestros pecados? Y si usted no se siente libre de sus pecados, hoy puede liberarse de ellos. Esa es la buena noticia. Si usted dice, es que yo soy tan malo, felicidades, ya entendió. Usted y yo somos bien malos, pero como éramos tan malos, Cristo vino, precisamente por eso. Así que si el pecado, una atadura, una cosa le está estorbando, hoy puede hacerla a un lado y empezar. Si tiene una parálisis, llámese una debilidad, un pretexto, una excusa, lo que usted quiera, el Señor también la quita, porque Él le llamó con un propósito, y el propósito es no que nos sintamos salvos y nos pongamos tan felices que olvidemos para qué somos salvos. Hay algo que hacer, y usted y yo tenemos que hacerlo, y es levantarnos y empezar a caminar en la dirección del Señor. Y le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho, no deje basura por ahí. ¿Ah? Es importante, porque algunos del gusto dejan todo tirado. No, recoge y todo lo deja ordenadito y se va con propósito. ¿A dónde lo mandó primero? A su casa. Así que si tienes que empezar arreglando cosas en tu casa, es el lugar indicado. Después está la casa espiritual, es el lugar donde tenemos que empezar a levantarnos y dirigirnos con el propósito del Señor. Y voy a invitarle en esta mañana, realmente La palabra ha sido muy clara, nos viene hablando de levantar nuestros ojos, de tomar la provisión y hoy de tomar esta decisión para empezar a caminar. Y si no lo has hecho, si no has tomado una decisión, si sientes todavía que hay pecado que te estorba, que hay situaciones en tu vida que te estorban, hazlas a un lado. El Señor no te va a pedir algo que tú no tengas. ¿Me escuchaste eso? Hay gente que dice, es que yo no sé predicar. No se preocupe, entonces no le va a pedir que predique, pero le va a pedir que usted ponga a funcionar aquello para lo cual le preparó. Y voy a invitarle para que cerremos un momento los ojos, y si usted realmente hoy desea levantarse y empezar a caminar, como dijo Arturo, no caminar por caminar, sino en una dirección clara para servirle al Señor. Si le has puesto tu trabajo, si le has puesto tu familia, si le has puesto, qué sé yo, tu antigua vida, cualquier pretexto que le hayas puesto al Señor, es solamente eso, un pretexto, porque Él puede empezar a usarte donde tú estás. Así que, si necesitas en esta mañana, repito, soltar tu pecado, voy a pedirle a todos que cierren sus ojitos un momento. Todos cierren los ojos, por favor. Es algo entre tú y Dios solamente. Y si no has recibido a Cristo en tu corazón, si no sientes realmente que eres libre de tu pasado, de tu pecado, y si no sabes si en este momento murieras, ¿a dónde irías? Si no te sientes hijo de Dios o hija de Dios, esta mañana es para ti, para que puedas dejar esa incertidumbre y entrar a la certeza, a la convicción de lo que Cristo hizo por ti. Dice la palabra, por gracia sois salvos. No es algo que tú y yo hagamos, es algo que Cristo hizo. Y la parte tuya y mía es tomar aquello y creerlo y recibirlo por fe. Así que así como estamos todos con los ojos cerrados, si alguien desea tomar a Cristo, esa decisión de Cristo, y decirle, Señor, necesito que perdones mi pecado porque todavía me siento culpable. Si necesitas hacerlo en esta hora, como todos tenemos los ojos cerrados, puedes levantar tu manita, no te preocupes. La levantas un momento y vamos a guiarte en una oración. Muy bien, muy bien. Y esta oración que vamos a hacer es la que va a marcar el antes y el después en tu vida, porque el sacrificio de Cristo lo haces tuyo en esta mañana. Y dile estas palabras conmigo, repítelas ahí, dile, Señor Jesús, yo reconozco mi pecado, reconozco lo malo que he hecho y lo malo que he sido, y Señor, lo confieso delante tuyo, y me arrepiento de ese pecado y propongo en mi corazón no volver a incurrir en él. Dile, Señor, hoy recibo tu sacrificio que me hace salvo por gracia. Hoy recibo el perdón de mis pecados. Y te doy gracias porque estás entrando, Señor, en mi corazón. Yo te recibo, dile Cristo, como Señor y Salvador de mi vida. Y te doy gracias porque a partir de este momento soy hijo o hija de Dios. Y tengo certeza de quién es mi Padre. Y tengo certeza de a dónde voy cuando parta de esta vida. A tu presencia, Dios, por el regalo que Cristo me dio de morir en mi lugar. Te doy gracias, Señor, por ese sacrificio y porque hoy me has dado vida en Cristo Jesús. Amén. Y si has hecho esta oración y estás esta mañana diciendo, Señor, yo quiero realmente mostrar, yo quiero realmente, Señor, que haya una evidencia de que soy, que ese fruto que tú, Señor, esperas de mí empiece a dar, dile, Señor, yo quiero empezar a caminar, en lo pequeño, en lo poco, pero empezar a caminar, porque he sido levantado no para quedarme viendo para arriba, sino para poder hacer lo que tú, Señor, esperas de mí. Así que si deseas esta mañana hacer un compromiso con el Señor, estamos empezando el 2013, algunos hasta estaban preocupados que termine en 13 el año. Vea qué preocupaciones en medio del pueblo de Dios, por amor a Dios. Es que 2013 es un año de mala suerte. Reprendo al diablo. Este es el año de la buena voluntad del Señor para tu vida y para la mía. Y puede ser 13 o 15 o 25. Es el año que Dios creó para ti. Así que tómalo y recíbelo en esta hora. Y dile, Señor, yo quiero realmente levantarme y empezar a caminar. Y si quieres hacerlo, pasa adelante. Es un compromiso entre tú y Dios, no te preocupes por quién está atrás ni por quién está adelante. Si tú lo deseas, si tú le quieres decir, Señor, yo realmente, lo poquito que soy, quiero ponerlo a tu servicio, pasa y hazlo. Y dile, Señor, yo decido levantarme esta vez. Yo decido levantarme en este momento. he puesto muchos pretextos, no he podido terminar aquello, me falta lo otro, no tengo aquello. Padre, hoy hago a un lado los pretextos y lo que tengo, Señor, es lo que te ofrezco. Y sé que tú podrás hacer algo especial con lo que soy, porque tú eres bueno y misericordioso. Si quieres pasar adelante y decirle, Señor, cuenta conmigo, pasa y díselo a Él. Y vamos a elevar este canto al Señor, haciendo nuestras estas declaraciones en esta hora. No basta solo con cantar. Y dile, no basta solo con decir. Sí, Señor. No es suficiente solo con querer hacer. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. Sí, Señor. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No basta solo con pedir. No es suficiente solo con querer tener. Díselo. No es suficiente solo con querer tener. Es necesario morir. Es necesario morir. Y dile, dame tu vida, Señor. Díselo a Él. Dame tu vida. Radio Extrema presentó Estudios Bíblicos. Le esperamos mañana a esta misma hora con más verdades de la Palabra de Dios.